Canta, canta, amigo, al silencio, en la noche oscura. Canta sin miedo, suena tu voz, el mundo se alegra. Canta, amigo, la tristeza se esconde. Canta el viento sin ninguna duda. Deja que tus palabras fluyan sin discusión. Canta con el corazón sin parar. En la noche oscura, deja que brille tu sonar. Canta, canta amigo sin mirar atrás. Tu voz es melodía, el mundo quiere escuchar. Canta amigo en la noche oscura y el miedo se esconde. Y mientras tú cantas a la calma pura. Canta sin miedo, suena tu voz, el mundo se alegra. Canta, amigo, la tristeza se esconde. Cantas tú, cantas a la calma pura. Canta, canta, amigo, sin mirar atrás. Tu voz es melodía, quiere escuchar. Canta amigo en la noche oscura y el miedo se esconde mientras tú cantas a la calma pura.